campaña del movimiento del Frente Popular Darío Santillán. Estamos haciendo este cierre ya con todos unos compañeros más que han podido venir y los otros están haciendo changa, no pueden dejar, por eso no han venido. Pero bueno, y también para pedir los viviendas dignas, porque ya tuvimos una entrevista con el señor intendente, el cual ya nos prometió ayuda, así que los subsidios ya están en marcha, en trámite, y estamos esperando los utensilios para vueltas y para comedores, que nos han ofrecido ollas y todas esas clases de como es de utensilios. Así que bueno, estamos a la espera. ¿Están esperando porque no ha llegado todavía? No, todavía no, pero nos han dicho que sí nos van a ayudar. Y el señor intendente dijo que no tengamos problema, que él nos va a ayudar. Así que estamos en eso. Así que vamos. Usted está diciendo que están cerrando el año. ¿Cómo lo están cerrando? Y haciendo esta marcha para... como es para identificar que vamos en progreso, porque por la pandemia, por todo esto, la gente se adhiere muchísima gente. Abrimos más merenderos, hasta en el pueblo Languil abrimos otro merendero más por la necesidad que hay de trabajo. En un momento, una de las primeras manifestaciones de este año, estaban pidiendo alimentos para poder solventar en todos estos merenderos y proyectos que están llevando adelante. ¿Cómo está hoy esa situación, sí, más allá de lo seguimos, que intendente? Seguimos entre nosotros juntando los alimentos perecederos y hasta que nos puedan ayudar el del municipio, que también dice que son bastantes merenderos, que ellos también están entendiendo en cuenta y ayudando, entonces nos van repartiendo un poco a cada uno, pero es poco. ¿A cuántas familias ayudan hoy? Y más ahora, 200 y pico, 250, 260 familias ya. Pedirán, no quiero, las que estamos en el movimiento, a las que se adhieren, porque se adhiere mucha gente, y les damos a todos lo que más podemos, les damos su vianda. Recién le preguntaba cómo estaban terminando el año pensando en todo lo que ha pasado y también pensando en las familias que no lo han pasado bien, que ustedes han asistido, pero también ustedes son familias que están necesitando estamos un montón de igual. Cosas. ¿Cómo nos podría contar eso? Y sí, estamos igual, estamos en eso, estamos ayudándonos unos a los otros, porque la verdad que esta pandemia ha dejado desastre por todos lados, provincialmente, nacionalmente, en los pueblos, en los barrios, así que bueno, ahora seguiremos la lucha, que de día a día la llevamos, así que vamos a seguir hasta que esto mejore, no sé, porque uno ya no sabe qué pensar, así que bueno, pero estamos esperando del gobierno provincial y del gobierno nacional que más respuesta, más ayuda, así que así vamos ayudando más gente y toda la que está más necesitada. Perfecto. Así que muchas gracias. El aspecto lo que usted también estaba contando, ¿cómo cree que se va a venir el 2021 en ese sentido? Y mira, estamos viendo que se viene cada vez peor, porque no vemos solución al tema, ¿no? La vemos fea. Los pobres la estamos pasando re mal, sin trabajo, sin estudio, sin viviendas, sin recursos económicos. Estamos bastante complicados en ese tema. Así que bueno, la lucha de nuestra va a ser así hasta que algún día venga alguien y diga que dé trabajo. Bueno, lo que precisamos es trabajar, que se abran fábricas, que se abra industria acá en La Pampa. Porque a pesar que La Pampa es tan rica, una pena que no tengan una buena fuente de trabajo. Que está feo, sí, pero que se puede, porque cuando nosotros nos juntamos de barrio y dijimos vamos a salir a la calle, vamos a pedir, y se puede, cuando se quiere se puede, y se solucionan los problemas. ¿Esta situación es comparable con lo que pasó en los 4 años de Macri? Y Macri, qué sé yo, fue mala, ¿no? Pero ya ahí, con esto de la pandemia, se vino una complicación grande. Ya no sabés si es el gobierno, si es el no sabes qué, cómo, qué pensar, porque uno dice el gobierno dice que no tiene, la pandemia te cierra todo y quedamos todos encerrados y no tenemos trabajos dignos, no tenemos nada. Y bueno, y esa es la lucha que nos obligó a nosotros a salir a la calle, los barrios. Tenemos muchos barrios adheridos al movimiento y cuales ayudamos como podemos. Así que bueno, aquí vamos, la lucha, y vamos a seguir.